con el rey. Se sigue repitiendo. ¿Qué pasa con el rey? Con lo revolucionario. Siempre reconsiderando el mismo rezo, rezando. En la renovación están recapacitando, y la resolución siempre siguen reservando. ¿Quién puede explicarse qué pasa con el rey? ¿Qué pasa con el rey? Se sigue repartiendo. ¿Qué pasa con el rey y lo redistribuido? Siempre hay un rey releyendo la misma historia, rehaciendo. En la reproducción ahora están reflexionando, mas la resolución siempre siguen reservando. ¿Quién puede explicarse qué pasa con el rey? ¿Qué pasa con el rey? Si no hay renacimiento. Resurgimiento. Cuando resulta el recuento, la reelección se ha resuelto. Reconsideraciones y la resolución siempre siguen reservando. ¿Quién puede explicarse qué pasa con el rey?